Todo Chile está de luto, si ay, ay, ay. Caramba, y por la muerte de Acevedo, si ay, ay, ay. Caramba, y por la muerte de Acevedo, si ay, ay, ay. Qué muerte tan rigurosa, si ay, ay, ay. Caramba, y la de la gladiador chileno, si ay, ay, ay. Caramba, y todo Chile está de luto, si ay, ay, ay. Y ya se vedó volando y en su aparato, si ay, ay, ay. Se cayó al vidrio vivo, se hizo pedazos, si ay, ay, ay. Ya se vedó volando y en su aparato, si ay, ay, ay. Se hizo pedazos, sí, ¿qué le parece? Si ay, ay, ay. Se cayó al bio bio y un día 13, si ay, ay, ay. Y ese día fatal no hay que volar, si ay, ay, ay.